Celso Bertel y su linda Marisela Gutiérrez. Compadre Alberto Úsuga, en apartado. Yo quedo encantado mirándola de él también. Ay, parece un pelao helando, no sé qué quiere comer. Me encuentro todo en mi helao y usted no lo echa de ver. Me encuentro todo en mi helao y usted no lo echa de ver. Oye, Marcela Bertel, nuestra enfermera. Vecino, ¿usted qué le pasa? Vecino, ¿usted qué le pasa? Se lo voy a resolver. Primero yo con la suya y ella conmigo después. Dejemos la mía por fuera y negociemos los tres. Yo le tiro cara y sello, la moneda la marqué. Yo le tiro cara y sello, la moneda la marqué. Ay, yo la marqué, yo la marqué, yo la marqué. Por eso yo le gané. Yo la marqué, yo la marqué, yo la marqué. Ya le gané. Compadre Carlos Díaz, espérenos en el paraíso Tulapa, ahí es la fiesta. Oiga, Pablo Castillo y su querida familia en la Plaza de Mariscos en Panamá. Socios Bingo Vaz, Pecho Ruiz, los amigos de Arley Orejuela. Chance a usted, por si usted no lo sabía, pues yo me la adelanté.